mientras se queman mis años en el brasero del tiempo. Machas de vino caliente, algarrobal y coyuyos, patios regados de acequia, frescor y aroma de yuyos. Mañanitas luminosas, doradas y estas sedientas, y esas noches tan azules que visten mi alma de fiesta. Estoy cantando Santiago, suelo maduro de edades, Guarmi, Suma, Jorge, Ocari, ciudad madre de ciudades. ¡Y va la segunda! Un malambo de leyenda, udanciando en los telares, los hacheros repicando en medio los quebrachales. Canto del vidalero acariciando los montes y el grito del alma mula estremeciendo la noche. Tradiciones de mi pago que por siglos se respetan, procesiones con bombistos, reza bailes con orquesta. Estoy cantando Santiago, suelo maduro de edades, Guarmi, Suma, Jorge, Ocari, ciudad madre